prima si me quiere, la prima si me adora. La prima si me quiere, la prima si me adora. La prima me da besos, yo la quiero por eso yo la quiero, porque ella me da besos. Cuando llego a la casa de la prima, me espera en la terraza y me dice que siga, y me mira la cara y cierra todas las puertas. Bailamos en la sala, la noto muy contenta. Bailamos en la sala, la noto muy contenta. Un día que quedo sola, me mando un papelito. Decía que si iba ahora, me daba un regalito. Decía que si iba ahora, me daba un regalito. Le pregunté a un compadre que qué hacía con la prima. Me dijo no le falle, va a pensar más la niña. Me dijo no le falle, va a pensar más la niña. Está de bola bola, está de bola bola. De papayita, mami. Está de bola bola, está de bola bola. ¡Ajá! Y había caído un sereno, me rebalen un charco, me atacaron los perros, me rebalen un charco, me atacaron los perros. Y la prima asustada salió con doña Lola. Las dos desesperadas, gritando a toda hora, las dos desesperadas, gritando a toda hora, atalo y déjalo sin bola, atalo y déjalo sin bola. Esas palabras, corrí más compañero, de ver cómo asusaban, rima y lola los perros, de ver cómo asusaban, rima y lola los perros.